de monstruos del mar. Beber el mar y resucita para el cielo en una lágrima de fuego. Todos los días se van.